quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Buenas, seguimos aquí en Radio 8 de octubre. Esta es nuestra segunda hora de programa, son las 9:02 de la mañana, marca el reloj en esta geografía centroamericana que hace pues mucho tiempo le llamaron Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, especialmente a quienes nos están oyendo por 101.9 FM de Radio U. También le agradecemos a quien nos está escuchando en otro horario en las diferentes retransmisiones. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como radio8deoctubre.cr, en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. También tenemos nuestro correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com. Y bueno, desde luego que también tenemos nuestra página web, radio8deoctubre.org, donde está sonando en vivo en este momento este programa, y donde también posteriormente usted lo va a poder escuchar como un programa que va a quedar ahí guardado junto con los demás programas de este año y de años anteriores. Durante la primera hora de programa estuvimos escuchando cosas bastante importantes. Estuvimos escuchando al biólogo Yossi Calvo, quien nos contaba sobre la importancia y las particularidades del humedal Coris Bermejo, cómo es, nos decía, un ecosistema maravilloso, sumamente importante y al mismo tiempo muy vulnerable por sus características. También escuchamos a don Ricardo, quien nos contaba desde su experiencia en la defensa de este humedal, quiénes son las personas implicadas, cuáles han sido los diferentes procesos legales que se han dado y también cuáles son esas acciones diarias que se tienen que mover constantemente para poder defender este humedal, que a pesar de las características únicas, pues ha estado históricamente abandonado por buena parte de las instituciones del Estado, y si no es porque hay personas ahí organizadas tocando y tocando y tocando y tocando puertas, pues serían muchísimas pues probablemente ya no vivirían, no habitarían las especies, la diversidad de especies de flora y fauna que hay en ese lugar tan importante para la vida en general, y también tiene una importancia muy relevante en lo que corresponde a la retención de agua, a la captación de agua en la gran área metropolitana. María, qué bonito lo que hablaba don Ricardo y Yossi sobre el humedal, ¿cierto? Bueno, Ero, vamos a irnos a escuchar un poquito de música, más bien. Vamos a ir una canción que nos llega desde las disidencias políticas que habitan lo que la colonización ha llamado Estados Unidos de América. Vamos a escuchar a Shungutsu. Y esta canción que se llama Es un buen día para luchar contra el sistema. Thank you. I woke up feeling great. The birds are in the trees. They're singing me a melody. La la la la, fuck the police. My head is on straight. My heart is in peace. My soul is incredibly ready to change history. It's a good day to fight the system. To fight the system. It's a good day. It's a good day. We're never gonna stop. We're gonna make it count. When one of us is tired out, the other one will hold it down. We're gonna spread the love. We're gonna spread it around. We're all over the city now. And way down in the underground. Nuestra palabra, que aunque pequeña porque sale del corazón de un grupo de transgresores de la ley del olvido y profesionales de la memoria, susurra resistencia y rebeldía. Y acá abajo, susurrar es también otra forma de gritar. Radio 8 de octubre. Y bueno, entonces vamos a continuar con las palabras que nos compartieron Josy Calvo y don Ricardo. Ya casi vamos a concluir con este bloque de información. Bueno, el Josy Calvo nos reforzará las características únicas del humedal Coris Bermejo, y por qué es tan fundamental su defensa. Entonces, primero vamos a escuchar a Josy para que terminemos esta sección de este bloque informativo. Con esta idea de la importancia tan importante que tiene un humedal para la existencia humana, para la existencia de la naturaleza, de los animales, del planeta en general, porque bueno, no podemos olvidar que todo el planeta Tierra está interconectado. Lo que pasa en nuestro territorio es tan importante como lo que pasa al otro lado del mundo, porque al final, bueno, la naturaleza se entiende así, en un equilibrio permanente entre la naturaleza de aquí y de allá. Y los seres humanos, pues, hemos perdido un poco esa esa forma de entender el mundo. Por supuesto, entendemos que es producto de este sistema capitalista, de quienes tienen el poder y que imponen que la individualidad, la comunidad, la comodidad individual es lo más importante, y en el fondo lo que nos conlleva a eso es que ellos sean quienes salen ganando en esas dinámicas, los poderosos, y pues acá abajo el pueblo es quien sale perdiendo siempre con este tipo de formas de ver el mundo y relacionarnos con el mundo. Así que escuchemos a Josy Calvo de nuevo, que nos va a recordar por qué es importante el humedal Coris Bermejo y cuáles son esas características únicas de este humedal. Para comentarles algunos ejemplos de esto, la importancia de biodiversidad que tiene, por ejemplo, el caso de Coris, nosotros en el programa de monitoreo biológico que hemos venido implementando desde el proyecto TEBU de la OET, junto con el SINAC de Cartago y junto con el Corredor Biológico del Cobrizurac y con la Asociación Nido Balcón, ¿verdad?, y todo el apoyo que hemos tenido de parte de la comunidad, lo que hemos encontrado en caso de Coris en los últimos monitoreos, ya tenemos casi que 3 años, un poco más de 3 años de monitoreo, es que se trata de un ecosistema que tiene aproximadamente 50 especies de aves acuáticas, lo cual representa el 30% de todas las especies en Costa Rica. Y estas también, la gran mayoría son especies migratorias, y 18 de estas especies son amenazadas, es decir, que son especies con poblaciones reducidas o especies en peligro de extinción. ¿Y por qué también es importante hablar de estas especies de aves, ¿verdad?, que son aves acuáticas, que justamente se benefician del humedal? Bueno, por lo que te comentaba, que ya es un ecosistema también raro, que si vemos el caso, por ejemplo, de que ya sabemos que hay poquitos humedales en el área metropolitana y que son aves migratorias, la gran mayoría, aquí ya elevamos el caso a un compromiso internacional de conservación, porque estas aves acuáticas, estos patos, estas garzas, estos correlimos, ¿verdad?, todas estas aves que son migratorias, que descansan en Coris, representan un ciclo migratorio que sucede todos los años. Son aves que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá, que viven en Centroamérica, que llegan hasta la zona sur y que tienen todo un valor ecológico, cultural y demás, y que cada uno de nuestros países tenemos un compromiso de conservarlas, porque ellas migran, imagínate por ejemplo, que ellas vienen desde la zona norte, desde Canadá o de Estados Unidos, migran, vuelan miles de kilómetros literalmente, luego atraviesan toda la cordillera volcánica central de Costa Rica, muchas de estas, ¿verdad?, conducen esta ruta migratoria, atraviesan la cordillera volcánica central, luego prácticamente llegan al Valle Central, que es como la única zona donde ellas pueden descansar un poquito antes de saber que tienen que pasar toda la cordillera Talamanca por continuar su recorrido hacia el sur hasta llegar a Sudamérica. Entonces, lo que ellos encuentran, estas aves, es que se encuentran en una zona donde tienen que descansar, acumular energía para poder seguir su viaje. Y ya sabemos que en el Valle Central, que es donde está esta zona de descanso, porque ellas no pueden descansar en montañas, sino que solamente en humedales, porque son aves acuáticas, entonces de los únicos, poquísimos humedales que se encuentran son como los de Coris. Entonces, cuando uno de estos humedales desaparece, prácticamente son aves que no tienen dónde descansar. Y esto puede implicar fácilmente que muchas no van a conseguir energía suficiente y van a morir en el camino. Y no van a poder completar su migración y no van a poder regresar a Norteamérica. Entonces, estamos matando literalmente poblaciones que son globalmente importantes porque unen territorios realmente de toda América. Entonces, por eso es tan importante conservar estos ecosistemas, porque al final son paradas de descanso obligatorias para muchas aves que tienen que cumplir estos ciclos de migración todos los años, y que de nuevo, su importancia no solamente se ve en Costa Rica, sino que estamos hablando de importancia global que incluye a muchísimos países de América que también requieren que esos procesos se puedan cumplir. Entonces, en resumen, estamos hablando de que en Coris ya se han registrado más de 200 especies de aves, de los cuales 50 son especies acuáticas y muchas de estas son especies amenazadas. Y otra cosa particular que tiene este humedal de Coris también es que muchas de estas aves acuáticas también resulta que da la casualidad que son especies bastante raras en cualquier otra parte del país. De esto es bastante curioso porque de hecho ya hace muchísimos años atrás en Costa Rica, si vos revisas algunos de los libros más viejitos de ornitología, por ejemplo, el primer ornitólogo que empezó esta documentación tan importante en Costa Rica sobre el tema de las aves, que por ejemplo uno de los principales fue Alexander Scotch, él ya documentaba en sus libros en los años 90 Por ejemplo, que en Coris habían algunas especies de aves que ahí eran comunes, que eran frecuentes y que en el resto del país prácticamente era muy difícil encontrarlas, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del soterrés habanero o el mosquerito garganta blanca, que no son especies 100% acuáticas, pero que sí suelen andar cerca de humedales, ¿verdad? Que es otro grupo también importante. Entonces, y eso pasa con otro montón de especies migratorias que por alguna razón lo que se ha visto es que no usan rutas migratorias que la mayoría de otras aves, sino que usan rutas como específicas y muchas de estas terminan justamente anidando, anidando o usando coris como como un punto de parada. Entonces, cuando uno visita coris, uno se da cuenta que no es un lugar, y de hecho Alexander Scotch lo describe así, no es un lugar que tenga muchísima cantidad de aves acuáticas como sí lo tienen otros humedales de Costa Rica, pero sí destaca por un lugar que tiene mucha cantidad de especies de aves comparado con otros lugares y especialmente muchas especies que no se encuentran en otros lugares del país. O sea, realmente es un lugar único, en ese sentido de que ofrece hábitat para especies que no son comunes y que prácticamente dependen de este lugar específico. Entonces, no es solo un humedal más, no es solo un humedal grande, particularmente grande en el área metropolitana, o no solo es un humedal natural que es raro, sino que también se trata de un lugar que está ubicado en una zona privilegiada, porque si esto lo replicáramos en otra parte del país, no estarían estas especies que son propias de esta parte del territorio, las perderíamos, entonces sería realmente una pérdida biológica muy importante para el país el perder un sitio como este. Y si a eso le sumamos, porque ahorita estamos hablando de cosas biológicas, pero si le sumamos otras particularidades que tiene, por ejemplo, el tema de que hay aguas termales, o sea, que realmente vos las ves y están ahí a altas temperaturas burbujeando, pues esto le da todo un valor escénico, un valor de rareza, un valor que debería ser aprovechado para turismo sostenible, para que tiene muchísimos potenciales, muchísimos beneficios, y realmente vale la pena hacer esta inversión de restaurarlos, porque todos estos beneficios y todas estas cosas que te he comentado, estamos hablando de un humedal que en estos momentos está muy degradado. Muy degradado, y esos son los diagnósticos que ha dado el SINAC. Es un humedal que está drenado, que es un humedal que está rellenado, porque ya tiene décadas de historia de que se ha sido quemado, que ha sido drenado, que ha sido dragado, rellenado, donde hay cacería, donde hay un montón de perturbaciones. Creo que todas las que uno puede mencionar ahí están sucediendo, lamentablemente, y aún así tiene todas estas características tan increíbles de biodiversidad y de beneficios que está generando. Si esos humedales se restauraran, realmente yo creo que todavía no podemos dimensionar lo que ahí sucedería a nivel biológico y a nivel de servicios de la naturaleza, de servicios ecosistémicos, pero sería impresionante y vale la pena realmente pues cuidarlos y toda esta divulgación pues definitivamente es lo que estamos buscando porque es el objetivo final, ¿verdad? Es un tema de recuperar algo que tiene todavía muchísimo más potencial de lo que ya hemos visto que puede dar. Y justamente por esa razón es que nosotros, como movimiento, realmente de los principales, objetivos que nosotros promovemos es que esto llegue a restaurarse y que llegue a constituirse como un parque natural urbano, como un pano, porque tiene todo el potencial de serlo y porque no es un lugar que solamente es único de Cartago o que solamente es único del área metropolitana o incluso del Valle Central, sino que es un lugar que es único en el país. Hay una oportunidad invaluable para que esto converja de una manera armoniosa y poder tener un lugar donde las personas puedan visitar y puedan conocer realmente lo extraordinario y lo biológicamente único que es este sitio. Estamos en Radio 8 de octubre, terminando el reportaje que teníamos el día de hoy acerca de el humedal Coris Bermejo en Coris de Cartago, una de las provincias del Valle Central, próximo a las ciudades, y que bueno, también esta es una de las características que lo hacen tan importante. Escuchábamos al biólogo Josy Calvo, quien ha sido parte de la lucha en defensa del humedal, principalmente registrando, pues, y caracterizando este ecosistema. Y vamos a cerrar escuchando a don Ricardo, un luchador incansable, como él dice, por todas las especies que no tienen voz y que es tan importante escuchar, que habitan en este humedal. Vamos a escuchar las palabras finales de don Ricardo y regresamos. Como les hice ver, es importante tomar en cuenta el gran esfuerzo que han hecho varias instituciones y ONG, y también de personas. Por eso recalco el tema de Yossi Calvo de Teus, recalco el nombre de Braulio Martínez, que con él se consiguió la declaratoria de interés cantonal del humedal. Recalco la participación de Johnny Pacheco, regidor por Quebradilla, en el sector de la Municipalidad de Cartago. Recalco a el Grupo Nido de Halcón con Gerardo Cerdas, con Ángela Leitón, con Cheo Alvarado, con Diego Coto y algunos otros y otras que nos han ayudado, el caso de Flori, de Adrián Jarquín, de Antonio Orozco, del MINAE, de Cartago. Recalco de doña Ligia, antigua integrante del MINAE, que ahora está en el tema del corredor biológico, Ligia Madrigal, si mal no recuerdo, muy importante su aporte. De Cristian Herrera, un biólogo que se acaba de integrar a la temática de defensa del humedal. De Víctor Quesada, de Rolando Quesada, de Luis, y de otros en su totalidad en la Junta Directiva y el pueblo de Coris. También de ambientalistas y como el caso de Giovanni Delgado, presidente de la Asociación Ornitológica, el caso del licenciado Arturo Carballo, de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, el caso de Fabián Pacheco, del Frente Verde, el caso de Leo Martínez, de Pedro Calderón, de Nido de Halcón, y de muchas otras personas y grupos. Espero no haber dejado a nadie por fuera, pero es que al principio estaba solo y me sentía solo, pero con el tiempo la gente ha entendido que esto es un tema ya no del pueblo de Coris ni de la provincia de Cartago, esto es un tema país y que debemos de luchar por conservar, proteger y más bien volver a su estado natural lo que se ha destruido. Ojalá que los finqueros, los industriales, los urbanizadores entiendan que es importante conservar el humedal para la alimentación del agua, para sus industrias, para sus urbanizaciones, para el medio ambiente, para la protección de la flora y la fauna, y para un ambiente sano y de paz y armonía con los que no tienen voz. Esa es la temática. No estamos en contra de nadie, no estamos en contra de el desarrollo, estamos en contra de que si el desarrollo se hace a costa de la naturaleza, entonces eso se llama destrucción y por eso es lo que nosotros luchamos, porque se entienda que debemos de convivir en paz y en armonía con la naturaleza, y eso es luchar por nuestra propia vida, por entender que con dinero, con cemento, al final, cuando no hayan bosques, cuando no hayan humedales, cuando no hayan montañas, cuando no haya manglares, cuando no haya mar, no haya río, no haya laguna, no haya nacientes, con el cemento y con el dinero no se va a comprar ni se va a obtener nada de lo que ya se perdió. Estamos a tiempo de cambiar, de hacerle ver a nuestras generaciones, a las actuales y las futuras, que se tiene que hacer algo, incluso hasta el mismo patio de nuestras casas, luchar por hacer algo por los ecosistemas, por la naturaleza. Hay que hacer algo, pero hay que hacerlo. Si no, todo esto va a terminar en que vamos o somos la peor plaga a nivel de la faz de la tierra. Y nos encaminamos hacia ahí. Podemos cambiarlo. Está en nosotros lograrlo. Yo, Magdalena Figueroa Morales, soy indígena, bribri, de Salitre, y vivo en mi territorio. Estoy recuperando mi territorio, porque la madre tierra es mi madre. Yo tengo derecho a mis decisiones. Tengo derecho a mi territorio. Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos compartiendo un poco sobre la situación del humedal Coris Bermejo allá en Cartago, la situación pues de devastación que está sufriendo, un lugar maravilloso que de la voz de Yossi Calvo como biólogo y don Ricardo como una persona que ha sido pues defensora de ese lugar, nos fueron contando con bastante cuidado todo lo que está pasando por allá y también el valor que tiene este humedal para la vida, para la existencia, para la sobrevivencia humana también. Pero vamos a irnos de una vez con el contenido que les teníamos para esta segunda parte, porque pues si no, pues no van a tener la dicha de escuchar completo el audio que vamos a compartir, pero bien que también pueden encontrar este material en la web, pues. Así es, vamos con la tercera temporada de Radio Sabia. Este episodio se llama Contadoras del Tiempo. Es un episodio muy bonito, va muy de la mano con esto que escuchábamos hablar a Yossi y a don Ricardo sobre cómo todos los territorios están interconectados y cómo es necesario cambiar la forma completa en que entendemos el mundo para poder mantener una defensa y una conexión con el lugar que habitamos, con todas las demás especies que nos rodean. Entonces, bueno, vamos a escuchar este primer episodio de la tercera temporada de Radio Soy Sabia, Contadoras del Tiempo. Probablemente no lo podamos escuchar completo, pero usted lo puede buscar así, Radio Sabia, en internet y en YouTube, y puede escucharlo. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron y pues nos mantenemos en sintonía el próximo jueves por el mismo canal a la misma hora. Salud y rebeldía. Así es, nos vamos con Radio Sabia y esperemos que les guste también este material. Pueden escribirnos al correo radio8deoctubre@gmail.com, pueden buscarnos en redes sociales como radio8deoctubre.cr en Instagram, en Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica y también en nuestra página web radio8deoctubre.org. Escuchemos a Radio Sabia. La principal tarea de nosotros como Asquijaps es el orden, ¿sí? Mantener el orden. ¿Y cuál es el orden y qué es el orden? El orden es respetar todo lo que tiene padre y todo lo que tiene madre. El orden es hacer cumplir la misión de cada cosa, cada ser que ha nacido, que siente que tiene padre y que tiene madre, que tiene propósito. El orden es no quitar nada, al contrario, es sumar, sumar, sumar, sumar. Radio Sabia, historias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para polinizar el buen vivir. ¿Qué nos dicen las aguas? ¿Qué les duele? ¿Qué podemos aprender de ellas? En esta temporada 3, recorrimos los caminos del agua y nos dispusimos a su escucha. Nos acercamos a comunidades, personas y geografías que se organizan para su cuidado. Junto a ellas, reflexionamos, aprendimos prácticas y pedimos consejo para honrar y corresponder al entramado que sostiene la vida. Yo soy Maitik Abirama. Y yo soy Daniela Fontaine. Las invitamos a sumergirse en esta travesía. Este es el primer episodio de la tercera temporada y empezamos tejiendo con el orden y el tiempo. El orden, porque atravesamos momentos de desconexión y ruptura colectiva con los patrones de la red de la vida. Y el tiempo, porque habitamos tiempos múltiples y complejos y se nos ha impuesto una forma de entenderlo en línea recta y hacia adelante, cuando en realidad sabemos, en nuestros cuerpos, que el tiempo espiralea. Buscamos palabra de consejo para reequilibrar nuestro rol humano en la geometría de un tejido más amplio. Hay formas de habitar los tiempos cuyo propósito no es solo aumentar la producción, sino más bien atender a la reciprocidad, a honrar los tiempos sutiles, singulares y también colectivos. Hay formas de habitar los tiempos que nos invitan a tejernos con el orden de la red de la vida, con el equilibrio de las aguas, de nuestras relaciones y de nuestros cuerpos. Y es justo ese balance relacional lo que estamos intencionando en esta temporada. En este episodio hablamos con la Nana Makuna Mawe, un día 7 aj. La Nana Maku es aj Kijaf del pueblo maya cachiquel y nos comparte su palabra de consejo y guianza en torno al orden y al tiempo, a los cuidados y la reciprocidad para el equilibrio en nuestros cuerpos territorios. Les dejamos con la Nana Maku. Pues primero que nada, pidiendo permiso, ¿verdad?, a la Jau Aj, Bokuk Aj, que nos acompaña hoy, que nos dé la palabra florida, la palabra limpia, que toda persona que escuche esto, su sagrado presente, esté conectado, esté firme, esté abierto para recibir lo que sea que hoy vamos a compartir. Yo soy Nana Makuna Mawe, soy un ajkij. Los ajkij somos, pues contamos el tiempo, contamos y ordenamos el tiempo. Mi tradición es maya cachiquel, esa es la herencia que me han dejado mis abuelos. Si bien me ha tocado caminar muchos caminos del mundo maya, porque somos muchos, mi herencia cultural es el mundo cachiquel, es por quien sostengo el pensamiento y el ordenamiento y el cuidado de la tradición. Nosotros entregamos nuestra vida al servicio del Alom, del Cajalom, del Tzakol y del Bitol, es decir, de la Gran Madre, del Gran Padre, de la Gran Madre Arquitecta y del Gran Padre Arquitecto, ¿sí? Eso implica que toda nuestra vida está puesta en escuchar la esencia de las cosas. El tiempo para nosotros no es algo numérico. Los números como tal son abuelos. Así como, no sé, el Nahual E, ¿verdad? O el Nahual Aj, o el Nahual Ish. Decimos, bueno, Nahual Ish son las montañas, es la mujer, es la madre, dos veces abuela. Nahual Ish es el gran jaguar, la jaguara que custodia las cuatro direcciones. Y le damos cualidades físicas, humanas, que podamos comprender para entonces poderla cuidar. ¿Por qué? Pues porque el limitante del ser humano es que para poder creer y dejar que la divinidad lo atraviese, necesita sentir a la divinidad como algo conocido, necesita ponerle cara, rostro, forma, para entonces recibirle. Pero entonces, ¿qué pasa? Así como esos nahuales tienen rostro y pensamiento, también para nosotros los nominales, o sea, los números, tienen rostro y pensamiento, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando decimos contamos el tiempo, somos contadores y contadoras del tiempo maya, creemos que estamos haciendo cuentas matemáticas, pero nosotros estamos haciendo cuentas de la esencia, ¿sí? Contamos la esencia del tiempo. El calendario maya es un sistema antiguo donde coexisten distintos ciclos temporales. En el corazón de esta sabiduría del tiempo está el calendario sagrado Tzolk'in, un engranaje cósmico de 260 días únicos que nace de la danza entre dos elementos fundamentales, las 20 esencias sagradas, conocidas como nahuales, que se entrelazan con la sucesión de 13 numerales o energías. Para darles un ejemplo concreto, el día que grabamos este episodio era el día del Nahual Aj, con la energía 7. El día anterior era 6E, y el día siguiente 8 Ish. Esta secuencia no es casual. Cada número, cada Nahual, tiene un propósito y un lugar específico en el gran tejido del tiempo. Retomar este orden significa reconocer que nosotros también formamos parte de este gran calendario viviente. Y cada día nos invita a atender aspectos particulares y específicos del orden cósmico. Bueno, para nosotros la vida es una espiral, ¿sí? No vemos el tiempo como un pasado, presente, futuro, sino como un estado de espiral que se encuentra cada vez que se completan sus partes. Uno es sabio en un momento y muy bruto en el siguiente momento. Y luego es sabio y luego es muy bruto de nuevo. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser sabio arriba, pero que el ego o la importancia de tu ser no gane. Y entonces, para recordarte que esa importancia no gane, la misma vida, el mismo cosmos, el mismo Hau, te va a mandar a ser ignorante de nuevo. Y luego vuelves a ser sabio, y luego vuelves a ser ignorante. Para preservar la humildad, vas como el cucumax, ¿sí? Vas subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y así mismo entendemos la vida, ¿sí? No es un pasado, no es un presente, no es un futuro. El único que sí está constante, pues es este sagrado presente, pero él contiene todos los giros, él contiene todas las partes, es lo que somos ahora, aquí. Y lo único garantizado es esto. Lo que está pasando ahora hay que abrirlo para entender de dónde viene, dónde se empezó a tejer. Entonces, al contar la esencia del tiempo, decimos, ah, tú estás en problemado hoy, pero ese problema no se gestó hoy. Ese problema viene caminando, ¿sí? El Nahual viene caminando de muchos soles atrás y de muchas lunas atrás, de muchas estrellas atrás. Tú tal vez hiciste cosas cuando eras muy pequeño, cuando tenías, no sé, 13, 14 años, que hoy cuando tienes 30, 40, 50, apenas están llegando a su madurez. Entonces, como Ajkij, lo que hacemos es leer la esencia de ese problema, crear como una cápsula de tiempo en nuestros pagamentos, en nuestros juegos, para entonces irnos hasta aquel lugar y entonces hacer una revisión completa y decir, ah, acá es donde se desordenó, acá es donde empezó el conflicto, y esto está afectando 20, 30 años después. A veces puede afectar desde los abuelos, desde tus ancestros, desde tus bisabuelos. Entonces, como Ajkij, decimos, la esencia del tiempo como tal es la vida misma que el hombre va caminando con su pensamiento. Entonces nos dan los permisos, las energías, las esencias de decir sí, sí te permito soltarle, sí te permito desatarle, sí te permito encaminarle porque realmente no corresponde a su camino atravesar esas formas, sus formas son distintas, ¿sí? Entonces, ser guardianes del tiempo implica ser guardianes del ordenamiento, es decir, que todo esté en su lugar, que todo esté como corresponde, que la sumatoria de las partes, hablando de nuevo, repito, en pensamiento, en esencia, corresponda. Si algo se desordena en mi territorio, es mi obligación, mi honor, mi dignidad ante la Hao, hincarme y preguntar qué puedo hacer para que no sufra la vida. ¿Qué puedo hacer para que no sufra el cosmos? ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación. Eso es para que lo que nacimos, porque nacemos para hacerlo, eso es para lo que nacimos a Hijabs, para cuidar de la vida, del bienestar. Yeah. La Nanamaku nos recuerda que el bienestar y la espiritualidad se sostienen todos los días en nuestras acciones, en lo sutil y en lo cotidiano. Cuidar de nuestros pensamientos, de nuestros vínculos, de nuestra palabra, es cuidar de la red de la vida. Ustedes, ¿cómo cultivan el bienestar en su cotidianidad? Gracias a Dios. Es muy lindo porque aquí cuando te saludas en las mañanas y escuchas a las abuelas y a los abuelos que se saludan y se preguntan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que nos estamos viendo de nuevo, qué bueno que nos estamos viendo de nuevo. No hay mal, nunca se contesta mal. Siempre es uts, uts, uts, mal Dios. Siempre es bien, gracias, bien, bendecido, bien. Agradecido. ¿Por qué? Porque para nosotros es el pagamento diario, el toj diario, el shukulem diario, es para que podamos garantizar ese bienestar. ¿Sí? Que estemos bien. Que yo todo lo que tomo lo devuelvo. Que no tomo de más, pero sí puedo devolver de más. Pero tampoco en gran medida, porque si no se malacostumbra la esencia. Tiene que haber ida y vuelta, siempre tiene que haber ida y vuelta. Si yo te cuido, tú me cuidas. Si yo te preservo, tú me preservas. Si tú me nutres, yo te nutro. Sin ida y vuelta no hay bienestar. Sin ida y vuelta no hay trato. Sin ida y vuelta no hay salud. Sin ida y vuelta no hay abundancia. Es ida y vuelta. No tomo más de lo que debo tomar y devuelvo. Es una regla. Para nosotros es la regla de tres. Es la ceremonia por el permiso para poder ir y pagar. La ceremonia del pagamento y la ceremonia de gratitud por lo que nos han entregado. Y de vuelta. El pagamento es la ofrenda, lo que devolvemos en gratitud y reciprocidad. En Radio Savia le ofrendamos a las aguas, a las plantas, a los hongos, a las montañas, a los encuentros, a las relaciones, a los portales de vida-muerte, a los caminos, a las semillas, a las energías y a las personas guardianas de los territorios. Les ofrendamos en nuestra cotidianidad, con nuestra atención y con nuestro hacer. Yo estoy orando en México, o sea, sostengo los altares en México. Entonces, es difícil, ¿verdad?, como heredera de la tradición, tener que... Nosotros en México no podemos entrar a ofrendar con la libertad que se entra en Guatemala. No podemos hacer los pagamentos con esta libertad. Entonces, de las primeras veces que yo ofrendé ya como un ajkij, sosteniendo con vara, con la autoridad, aquí en Isimché, con mi nana, pues fue un impacto para mí. Había un contraste de emociones, como sentirme muy alegre por poderle hacer el pagamento a nuestros abuelos, pero a su vez sentir un poco de frustración de decir... Híjole, nosotros en México, si yo quiero ir y poner un quemado en Chichen Itza, no puedo. Ahora, amigos, estás en la mirada casi gratis. Vamos a hablar de golpe. Mira qué bonito, amigo. ¿Cuál te gusta? Si puedo ir a, quiero ir a Tulum a poner un quemado, no puedo. Si puedo hacer, quiero en Cobá o en Palenque, no se puede. No tenemos lugar como sacerdotes, como guías espirituales mayas, no tenemos lugar para poder hacer nuestros pagamentos. Entonces tenemos que hacer nuestros pagamentos en otros lugares, ¿verdad? Porque tenemos muchos cerros, tenemos muchos altares, muchas mesas donde podemos hacerlo. Pero siempre la casa de nuestros abuelos es importante. Siempre la casa de nuestros abuelos es el corazón, es donde está el hilo principal, el ombligo. Y nos parece increíble que pues no podamos hacerlo, pero el turista sí puede entrar. Es como que nuestros altares están dados al turismo y la espiritualidad no, y la herencia cultural no. Entonces son muy contados los lugares y con mucho permiso y fechas específicas en las que puedes entrar a hacer un pagamento que no debe ser ni llamativo, ni ostentoso, ni, ¿no? Como muy cuidado, tienes a 3-4 de seguridad viéndote alrededor. Entonces no hay la libertad de ejercer la espiritualidad. O sea, si pudiéramos ofrendar y hacer pagamentos en la casa de nuestros abuelos, la verdad es que creo que el ordenamiento sería mucho más fácil para todos, y el sufrimiento, sobre todo la pobreza, la carencia, la violencia, la matanza, estaría mucho más minimizada, ¿sí? Porque estaríamos haciendo las devoluciones que corresponden. Entonces, todas nuestras energías se van pagando uno a uno. Pagamos por el arte, por la expresión, por la danza, por la música, por los instrumentos musicales, por la poesía, pues sabemos que la única forma en la que el hombre no miente es a través de la poesía, por la escritura. Pagamos pues por nuestros caminos, por lo que hacemos, por lo que somos, por nuestros caminos espirituales. Tejemos y recogemos todos los caminos que hacemos de un territorio a otro. Nos cuidamos en los caminos mutuamente para poder llegar a hacer esos pagamentos, para que no tengamos accidentes. Y lo hacemos por el mundo también, ¿verdad? Toda la gente que se nos acerca, que va a viajar, que se va a mover, nosotros empezamos ahí, ¿verdad?, a hacer los pagos para que esa persona pueda llegar con bien hasta allá y pueda regresar. Si es un colectivo, si es un país, si es todo un proyecto, no importa, todos tienen un camino, entonces todos hay que pagar. Así también por la familia, por la madre tierra, por el cielo, por los que han muerto, por los que están enfermos, por los estudiantes, por los científicos, por la gente que es muy mental, ¿verdad? Como los científicos, los matemáticos, que quieren tener todo explicado y visto y comprobado. Nosotros también oramos por ellos, también para que su pensamiento sea bueno, para que puedan aprender sobre los idiomas, para que puedan aprender sobre las ciencias. Oramos todo, oramos por la ciencia también, para que la ciencia sea bien desarrollada y sea en beneficio de la evolución de la humanidad y no castigue la vida. Oramos por la abundancia, por el dinero, por el intercambio, por lo que representa cambiar nuestra vida y nuestra energía vital por unos cuantos pedazos de papel y de metal, porque en algún momento nació esa idea, que nuestra energía vital era válida intercambiarse de esa forma. Pues bueno, oramos porque eso también siga teniendo su orden, porque no haya abusos, ambición, lucro sobre las cosas, sobre las plantas, sobre las medicinas, sobre los saberes. Oramos también por las aguas, por el cerebro, por el pensamiento, por la inteligencia emocional, por todos los vientos que nos atraviesan, que son nuestros pensamientos, por la claridad, porque no haya guerra, porque haya inteligencia para poder salir de los procesos de guerra, porque no avance ni la mentira, ni el chisme, ni la calumnia, ni la mala palabra puesta. Oramos por el útero de la mujer, por los colectivos de las mujeres, por los grandes úteros, por los úteros viejos, por los úteros antiguos, por la lluvia, por la claridad, por la aurora, por el atardecer, por los sueños, por tejernos desde los sueños, por la energía sexual y el uso de la misma, por la muerte misma, por los altares en todo su esplendor, por la energía de la humildad, por la energía de las semillas, por la energía de la nutrición, por la energía del alimento, por la energía de los pagamentos para que no se detengan en ninguna parte del sagrado cosmos, por el sagrado fuego para que nos siga acompañando, por las leyes tanto espirituales como materiales, por todo eso oramos y por todo eso hacemos pagamentos. Si una de esas energías se nos llega a mover, tenemos que ir y hacer un replanteamiento y volver a contar y volver a contar y volver a contar hasta que logramos bajar la matemática perfecta, que es la que está pidiendo el AHAO. Y por perfecto no me refiero a que haya un número en específico, sino que sea lo que beneficia el mayor número de seres sintientes y minimiza el sufrimiento de eso en específico que estamos pagando. ¿Qué nuevos patrones de lluvia estamos observando? ¿Cómo se están adaptando las comunidades a las sequías? ¿Qué implica el agua desbordada? En los ritmos de las aguas podemos percibir las señales de transformación de la tierra. Cambios que, aunque naturales, van a un ritmo acelerado en los últimos tiempos. Estos cambios no están llegando de la misma forma a todos los territorios. Suelen ser los menos responsables de este desbalance quienes viven primero y de forma más drástica sus consecuencias. Imaginen por un momento esta sorprendente conexión. El deshielo de Groenlandia está relacionado con las inundaciones del territorio mexicano, estando a más de 5.000 kilómetros de distancia. O la relación entre los incendios de la Amazonía, la disminución de los ríos voladores y el derretimiento de los glaciares en el Tíbet. Entendiendo estos vínculos a gran escala, podemos también imaginar posibilidades de acción local coordinada. Cada desafío hídrico que enfrentamos, cada río que cambia su curso, nos está enseñando a reimaginar nuestras relaciones con el agua y con la tierra. Vivimos en un planeta interconectado, donde cada acción puede generar ondas de cambio en lugares que ni siquiera conocemos. Si una montaña se rompió, se explotó, se dinamitó, entonces está, pues ya es algo que se ha hecho y que no nos escuchan, pero entonces corresponde ir a hacer los pagos para restaurar esa energía de esa madre y encontrar la correspondencia de esa madre para hacer el pagamento también de esa madre para poderle entregar su toj, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, es toj. Entonces entregarle el toj, que es pago, o sea, la traducción de maya a español es pago. Entonces entregarle el toj a esa tierra para que la familia, la comunidad que vive abajo, no empiece a tener enfermedades, no empieza a tener matanza, violencia. ¿Me explico? La gente no es consciente que cuando nosotros tocamos esos altares, esos padres y madres cerros, los que viven abajo van a sufrir el daño. Y los que están conectados en el mundo, porque un cerro que está aquí en Guatemala puede tener su otro lado, ¿verdad?, en Ecuador, o puede tener su otro lado en Colombia, o puede tener su otro lado en Ciudad de México, o lo puede tener en Bali. O sea, no sabemos, tenemos que revisar esos hilos, y donde sea que esté conectado, lo que hemos hecho acá y hemos desequilibrado va a afectar en ambos lados, va a afectar en ambos lugares, y todo lo que esté en el medio de ellos se va a secar. Pues desde nuestra espiritualidad decimos, un padre cerro está casado con una madre montaña. Entonces, cuando ellos se pelean, cuando ellos se desconectan, todo lo que está en el camino de sus venas, de su corazón, se seca, ¿sí? Ya eso ya no da vida, ya eso se lastima. Entonces, a veces pasa en escenarios muy cortos. Tienes una montaña enfrente y están encontradas. Entonces el pueblo que normalmente cultivaba en medio, después de que uno de ellos es lastimado, se seca. Ya no crece la verdura, no crecen las plantas, se secan los manantiales. Y ahí, bueno, es un orden que podemos restaurar rápidamente porque estamos viendo que esta es la montaña dañada y esta es la correspondencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la montaña dañada está aquí, por ejemplo, en Tecpan, y la correspondencia está en Costa Rica? Entonces ahí hay un largo camino, un largo hilo de volver a conectar, de volver a tejer, de volver a dar fuerza. Y ahí también entran otras leyes, porque los bribris que están en Costa Rica cuidan de otra forma. Entonces tú como Ajqui tienes que ir a hacer alianzas y decirle, mira, mi cerro pasó esto, entonces vamos a hacer consultas, entonces ustedes revisen sus envoltorios, nosotros revisamos los nuestros y entendamos con qué vamos a pagar, porque ustedes pagan con una cosa y nosotros pagamos con otra cosa. Entonces ahí es donde entra la unificación de los vientos, de los pensamientos de los pueblos indígenas para restaurar a la madre. Todo eso a grandes rasgos podríamos decir que es parte de la espiritualidad, porque definir la espiritualidad es una cosa muy amplia, pero más o menos eso sería una pincelada, ¿verdad? Lo mismo pasa con las aguas, lo mismo pasa con los ríos, lo mismo pasa con los mares, lo mismo pasa con los volcanes, lo mismo pasa con los desiertos, con los páramos, con los mangles. O sea, todo tiene una correspondencia y todo tiene padre y madre. O sea, todo tiene una razón de ser y existir. Y si nosotros alteramos esa razón de ser y existir porque creemos de alguna forma que progreso implica romper eso o usar esos espacios sin conciencia, vamos a generar esos desequilibrios. Se van a beneficiar muy pocos los que usen esos espacios para su progreso, pero se van a afectar muchísimos otros que no saben ni siquiera lo que se está haciendo ahí. Entonces, espiritualidad es poder ver todo el tiempo en Tihash, en obsidiana, en espejo de obsidiana. Poder estar parado sobre ese océano de oscuridad que refleja las imperfecciones y las deficiencias de nuestro pensar para poderlo corregir, para poderlo reordenar, para poderlo traer a la luz y volverlo a acomodar dentro de ese orden divino. La Nana Macún nos habló también del equilibrio entre las esencias y principios de la energía femenina y masculina. El femenino da forma y el masculino contiene la forma. También nos contó que estos están en desequilibrio. El principio femenino muchas veces no tiene ese sostén, ese apoyo, ese contenedor para no desbordarse. Entendemos que no necesariamente se refiere a cuerpos físicos, pero hay que reconocer que los cuerpos socializados como cuerpos femeninos históricamente han asumido tareas de cuidados sistemáticamente invisibilizadas. Si nos vamos a cuerpos físicos, a ver, si tú tuviste 6 hijos y tienes que atender a los 6 y todos son pequeños, ¿qué tiempo te queda a ti para trabajarte a ti? ¿Qué tiempo te queda a ti para decir yo quiero estudiar? Lo que sea, quiero aprender a tejer, quiero compartir, quiero juntarme con las otras mujeres a compartir mi viento, mi pensamiento, para nutrirme. Si encima de tener 6 niños en casa, no tengo para darles de comer y tengo que dividir una tortilla en 6 pedazos, pero si aparte de eso tengo que tener la casa ordenada y limpia y sacrificar la comida para cuando llegue mi marido de la milpa o de la siembra o de hacer los pagamentos, ¿qué le queda a la mujer? ¿Qué le queda realmente? ¿Qué fuerza va a tener una mujer que se está sacrificando todos los días por los otros? Que no tiene tiempo para pensarse a sí misma, para cultivarse a sí misma, para repensarse. ¿Qué fuerza le queda? Si no se crean espacios donde las mujeres de las comunidades puedan tener tiempos libres para hablar entre ellas, para gestar entre ellas, para crear proyectos entre ellas, que de cierta forma no estén dependiendo constantemente de que el marido va a traer el sustento, ¿verdad? Entonces vamos a tener más mujeres pensándose a sí mismas, con criterios propios, con discernimiento, menos mujeres maltratadas, menos mujeres que dicen, pues me lo tengo que aguantar, porque ¿a dónde me voy si tengo 6 hijos? Porque ¿a dónde me voy si no sé escribir? Porque ¿a dónde me voy si no estudié? Si no tuve oportunidades de ser. Entonces, creo que el cuidado de la mujer, hablando desde un lugar físico, radica en los tiempos y en las oportunidades que ellas realmente tienen en las comunidades hoy día para ser y pensarse a sí mismas. Creo que si no hay oportunidades y libertad de expresión y libertad de crecimiento y de economía y planes de economía de mujeres líderes que han salido al mundo, han viajado y entienden, ¿verdad? Que no propiamente tienen que ser indígenas, porque yo creo que indígenas somos todos en el mundo. Yo creo que todos somos hijos de la tierra y todos tenemos un abuelo milenario que nos acompaña. Así que las mujeres que tienen la capacidad de pensarse a sí mismas tienen que ayudar a las otras a recuperar su pensamiento, a recuperar su viento, a unir el viento, el buen viento, para que entonces se puedan hacer todas juntas un buen wol, un buen kawok, un buen útero. Le pedimos a la Nana Maku una palabra de consejo y guianza para las mujeres que están en procesos de cuidado y defensa del territorio. Esto fue lo que nos dijo. Ahora, con respecto a las mujeres que están enfrente, liderando todos estos movimientos, solo les puedo decir que la lucha está dura en todos lados, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que estar en nuestro espíritu, que tenemos que estar haciendo nuestros pagamentos, que Ajau, padre y madre, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro andar y sabe que nuestro corazón es noble y nuestro pensamiento es noble. Y si nuestro corazón y nuestro pensamiento es noble, entonces nuestra acción es noble. Entonces, aún cuando nos quieran hacer todo el daño, cuando nos quieran cortar, cuando nos quieran bajar, cuando no nos quieran escuchar, cuando tengamos que poner la palabra firme y fuerte, el Ajau nos va a cuidar porque conoce nuestro corazón. Y no va a haber daño que pueda atravesarnos porque es la nobleza de nuestro espíritu la que nos mueve. En el momento que nosotras dejemos que nos hagan dudar de lo que estamos haciendo, perdimos. No podemos dudar. No podemos dudar. Tenemos que ir para adelante por nuestra libertad, porque es un derecho que tenemos y es un derecho de nuestros pueblos indígenas. Matyo shalom kahlon tsakol bitol kishkah kishlev balang tse balang akab mahkutab kik balang kahlomach shumihach shumihach kakikahach tarnach tikwenta ahal bukuk ach. Que les tengan en su cuenta el Ajawaj en este día, desde donde nace el sol, desde donde se oculta el sol, desde donde nace el agua, desde donde nace el viento, desde corazón del cielo y corazón de la madre tierra, que estén fuertes sus varas, sus altares y su autoridad ahí bien puesta. Matyosh. Gracias a la Nana Maku Namahue por compartir su sabiduría con nosotras. Pueden seguirla en redes en @latido_nahual. Y esperen pronto la publicación de la entrevista completa. Estamos agradecidas por este nuevo comienzo en la espiral de nuestro hacer. Reconocemos que las crisis colectivas que atravesamos tienen su raíz en una ruptura relacional. Con las aguas, con la tierra, con los múltiples tiempos que nos habitan y en últimas, con nosotros mismos. Cuando hablamos de orden, pensamos en la respiración, en la inspiración que llena y en la expiración que vacía. Pensamos en los fractales de las aguas y en las nubes que se juntan y se dispersan. Es con esta invocación que comenzamos esta nueva temporada, intencionando que la escucha nos ayude a retejernos con los patrones que nos alinean con el cuidado de la vida. El guión fue editado por Daniela Fontaine, Frida Chu y Maitika Virama. El diseño sonoro por Carlos Castañeda y Maitika Virama. Producción musical Pedro Campo y Carlos Castañeda. La portada fue realizada por Daniela Fontaine con asesoría gráfica de Sebastián Giraldo. En esta temporada contamos con la asesoría vocal de Gabriela Gurayeva. Luz Estrello es la productora y Santiago Ateortúa lidera las redes sociales. Gracias por escuchar y hasta muy pronto.